Y yo empecé hace 5 años en esta industria. Y no es por nada, pero muchos frontean de que tienen, de que tengo el banco virado bien cabrón. Y no es por nada, nosotros gozamos de los mismos privilegios, porque yo empecé cuando se empezó a facturar en esto. Sí, tengo una gata, en verdad tengo un par de gatas, que le gusta cuando la toco y como el nene la maltrata. Hey, mira mi vaca, gordita la tuya flaca, si te pone mental, si te pone a rebuliar te quemamos la pata. Somos tranquilos, porque así somos, si te pone bruto con nosotros te llenamos el casco de plomo. Y mira mi estilo, no tengo nada de manilo, navaja de doble filo, yo mismo soy mi pupilo. Y me deslizo con un flow muy fenomenal, la maravilla, muy animal. Hace el dinero, me encanta ese proceso, a tu gata le bajamos el queso, guerreamos y salimos muy leso. ¿Qué fue? Tengo dinero, lo sabes tú. I send my money straight to the bank. Pa' colmo tengo lo mismo que tú. I send my money straight to the bank. Si te pones bruto te apagamos la luz. I send my money straight to the bank. Andamos ready, ready for you. En estos días mi selva si te pega te dan. Déjame probar un poco de ti pa' ver cómo sabes. De los suyos tengo la llave, abajo tengo la nave. Quiero ponértelo suave. No frontees, mami chula, que tú sabes que a ti te cabe. Hondo, profundo, deja tu gato y vente conmigo a conocer el mundo. Tengo tanto poder que hasta te confundo, bellaqueando contigo a cada segundo. Hondo, profundo, no soy como tu novio que te dura solo 3 segundos. Sin fantasmio ninguno, mami, te lo hundo. Ese paso vacío yo te lo abundo. Entonces, que sean sinceros. Ustedes pueden mentirle al público, pero nosotros estamos en la industria, yo sé. Acuérdense que ustedes le quitan casi la mitad de todo lo que se busca. Tengo dinero, lo sabes tú. I send my money straight to the bank. Pa' colmo tengo lo mismo que tú. I send my money straight to the bank. Si te pones bruto te apagamos la luz. I send my money straight to the bank. Andamos ready, ready for you. En estos días mi selva si te pega te da. Entonces existen cantantes tan fequeros que dicen no, estaba por tal lado, juntando 100,000 personas. Yo, y cuando tú vienes a ver es un festival de música, que hay como 15 cantantes, 20 salseros, 40 merengueros, hay de todo. Entonces el festival es gratis, qué cosa cabrona. Y así que ustedes engañan al público metiendo feca. Oye. Como dice el pana mío, los números hablan por sí solos. Los views, las bajadas, las tocadas. Y yo te voy a hablar claro, yo respeto a la gente luchadora y que ha progresado en este género. Los que yo no respeto son los locos que hablan tanta caca, materia fecal, mierda. Y no son nada, no tienen nada, ustedes no tienen nada. Y eso que yo soy un mama boy, si es verdad. Yo no tengo culpa que mi madre sepa del negocio y las de ustedes no. Yo soy Arcángel, la maravilla. Papi, yo te lo dije ya, ¿cuándo fue? De cada 5 cantantes, 4 no quieren saber de mí. De cada 10, 8 no me soportan. ¿Qué me importa a mí? Luyan, el rabo de oro, Optimus Arca. Esto es el disco antes del disco. Esto es un disco a la maravilla style. Flow Factor. Me copia. Timeless, la máquina del fucking tiempo. La nueva amenaza de la factoría del flow.